antigua, puesto voy para Mayarín. 10 de la mañana, 10 minutos. Esta música ya hace tiempo suele acompañarnos particularmente con Pai Segundo. Cuando les contamos la invitación, la propuesta de los amigos de Urutur Viajes con sus excursiones a Cuba, que ya han habido varias en el año y ahora se viene la próxima el 29 de enero de 2024. Y hoy tenemos el gusto de recibir en estudios al director de Urutur Viajes, a Ernesto García, que está acá con nosotros. Bienvenido, Ernesto, gracias por estar esta mañana. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Yo le decía a Ernesto fuera del aire que hemos recibido buenas devoluciones de gente que ha ido a la excursión, porque bueno, siempre queda ese margen, ¿no? Vos invitás la gente desde la radio, que mucho agradecemos además que la gente de Urutur haya confiado en la 36 para promocionar sus excursiones. Y la gente conocida nuestra, compañeros nuestros que han ido muy contentos con todo lo que ha sido, porque bueno, es toda una apuesta ir, ¿no? Entregar su tiempo libre a una agencia que le organice un viaje, ¿no? Por más que a veces tenga ya referencias del país al que van o algo, pero siempre está la prueba de ver cómo se da todo, y muy contentos. En el caso de el doctor Chiflet, nos habló además de alguna persona que tenía alguna cuestión de salud, que ustedes también colaboraron mucho en uno, sí, de los viajes. Bueno, ¿no? En primer lugar, quería agradecer porque el haber estado avisando en la radio le dio un impulso nuevo. Se ha sumado mucho más gente de la que acostumbraba a ir. El formato de viaje que nosotros hacemos es grupal y acompañado desde acá. Son grupos reducidos, entre 4 y 7, 8 personas. No queremos llevar más de esa cantidad de gente porque se hace muy difícil luego, al momento de hacer los tours en la calle. Hay que recordar que en La Habana, en casi toda Cuba uno sale del hotel o de un restaurante o de algún lado y se queda sin conexión. No hay roaming. Claro. Entonces se hace difícil hacer un tour de 4 horas por la calle y que alguno no se distraiga, se vaya a ver alguna artesanía, algún lugar. Y después para ubicarlo es difícil, entonces hay que andar un poco arriándolos, trayéndolos. Y cuando son 8 o 7 es una cosa, y cuando son 20 es otra cosa completamente diferente. Claro. Entonces son formatos reducidos para poder incluso además darle un carácter más personal y atender cada una de las problemáticas o necesidades que tiene cada persona. Claro. Pero contanos un poco de la historia de Urutur. ¿Desde cuándo existen como agencia? ¿Cómo ha sido la...? Nació como agencia de terrestre de pasajeros. Luego nos pasamos a agencia de viajes. Y bueno, la idea, naturalmente, como yo conocía bastante Cuba por viajes personales que hice antes, surgió esa idea de hacerlo grupal. Y acompañado desde acá. Más que nada por las dificultades que está afrontando la isla en este momento, que no es lo mismo vender un paquete y que la gente vaya y aparezca sola en La Habana, y otra cosa es ir con alguien que te hace que el viaje sea mucho más dinámico y aprovechable, ¿no? Claro. Ya sabemos a qué lugares ir, ya vamos con todo organizado, los tours, los traslados, los espectáculos, los traslados, que a veces Cuba pasó ahora últimamente por unas dificultades de provisión de combustible, sobre todo por el incendio que tuvieron en la refinería de Matanzas, y bueno, y por otros temas comerciales que ya todo el mundo conoce, algunos viajes o regularidades que había en el transporte se vieron resentidas y tuvimos que ir acomodando el cuerpo en cada viaje a las posibilidades que la isla puede brindar. Claro. ¿Como agencia desde cuándo existen entonces, Ernesto? Poco antes de la pandemia. Ajá. Luego vino la pandemia que nos detuvo por completo. Claro. Y retomamos, pasada la pandemia, con los viajes grupales, con una regularidad menor a la que tenemos ahora, dos o tres viajes al año. Ahora la idea va a ser empezar a hacer cada 2 meses viaje para allá. Y hacen, además, después vamos a volver a los viajes a Cuba, pero hacen, ¿tienen servicios para otros lugares, para otro tipo de viajes? ¿O cómo está trabajando? Siempre el destino nuestro es Cuba. Ajá. En un principio hacíamos un poco más de ciudad, que era La Habana, Trinidad, Cienfuegos, y después nos íbamos a la parte de Varadero. Como les contaba, las dificultades de combustible hicieron que la frecuencia de traslado de La Habana a Trinidad y a Cienfuegos fueran, que son ciudades pequeñas, muy lindas de ver, pero pequeñas, pero los vehículos que salían y volvían 3-4 veces en el día últimamente estaban yendo un día y volvían a los dos días. Uh-huh. Entonces, perderse dos días enteros en Trinidad, si bien que es disfrutable, nos parecía excesivo dentro de un viaje que dura entre 8 y 9 días, gastando dos o tres días y perdernos otras cosas. Entonces, lo ajustamos a lo que ellos más volcaron sus recursos, que es a la parte de La Habana y la parte turística de Varadero. Claro. Qué bueno, porque la gente, Ernesto, aprovecha el tiempo justamente con ustedes, que conocen todo lo que estabas diciendo recién, ¿no? Claro, no es lo mismo llegar solo a La Habana, uh-huh, donde uno no sabe si o la guagua, como le dicen ellos, sí, o los vehículos, o los taxis particulares, identificar qué es un taxi particular, un taxi colectivo, si sigue pasando por ahí, si no pasa, los horarios, si uno cae solo ahí, es muy difícil encontrar y disfrutar todo lo que tiene para dar. Sin embargo, nosotros ya sabemos más o menos cómo atacar esas dificultades. Exacto. Y hacer que se aproveche muchísimo más. Y todas esas preguntas que la gente tiene que quiere viajar, pero no sabe, ¿se puede comunicar con ustedes? ¿Ustedes le van a contar directamente? ¿Le van a explicar bien cómo es la situación? La idea nuestra es que el formato sea lo más, mimoso posible. Claro. Y es, tenemos una oficina, naturalmente, una oficina física, pero mucha gente opta por llamarnos por teléfono y nosotros vamos a la casa, los visitamos, les llevamos todo el material, no tienen por qué desplazarse. ¿Existe hay mucha gente, esa posibilidad también? Sí, claro. Nos contactan por teléfono y dicen, mirá, podemos recibirte en mi casa un sábado a las 12 de la noche y vamos a la noche, le explicamos todo perfectamente. Hay gente que es mayor, que tiene dificultad para trasladarse, gente de Costa de Oro, gente de otros departamentos. Nosotros vamos, los asesoramos, les contamos todo y si quieren... Vieron que ha pasado alguna dificultad con algunas agencias de viajes. Sí. Hay gente generalmente mayor que prefiere vernos físicamente, que existimos realmente, que estamos, que no somos solamente una publicidad en una radio una redes sociales, sino que hay una empresa atrás. Buenísimo. Entonces, bueno, existe la posibilidad de atenderlos particularmente en su domicilio o donde quieran, pero también de que vayan a la oficina y se informen. Así que están dedicados, digamos, exclusivamente a Cuba. Exclusivamente a Cuba, La Habana y Varadero. Que es un lugar de ya da bastante para hacer turismo Cuba, ¿no? Por cierto. Y Cuba es llegar al aeropuerto nada más y ya estás metido en lo que... la idea nuestra no es hacer un viaje meramente con carácter político. Claro, claro. Sino también darle un carácter histórico. Sí, claro. Inevitable es, naturalmente, que uno llegue a La Habana y se vea invadido por todo lo que es la política. Claro. Como ya te decía, ni bien llegas al aeropuerto y ya estás enfrentado a lo que es la historia política de Cuba, sobre todo la posrevolución. Claro. Pero bueno, la idea es, y más que nada en los meses en los que ellos llaman invierno, que va de noviembre a abril, ese periodo vamos a intentar hacer un poco más de ciudad que de playas. Que no es tampoco que haga frío, ¿no? No. Lo que ellos llaman invierno, las temperaturas de día varían entre 26 y 28 grados. Sí. Y de noche nunca baja de 20, 18. Claro, o sea, es aprovechable todo el año. Exacto. En verano lo que tiene que La Habana es un poco agobiante, claro, porque hay como 35, 37 grados. Sí, sí. La humedad de mañana llega casi al 100%, luego baja al 50%. Hay mucha... inestabilidad, de repente vienen esas lluvias tropicales de golpe y se va y aparece el sol. Entonces acortamos en verano, en el verano ya acortamos un poquito el periodo de lo que es ciudad, lo alargamos en la parte de playas, pero en invierno más o menos que le damos un poco más de fuerza a la ciudad y no tanto de playa. Claro, ¿y cuál es, por ejemplo, en el caso de La Habana, de esos días, porque ustedes hablan de tours? ¿Cuál es la idea? ¿Qué se recorre a nivel de ciudad? Bueno, nosotros cuando llegamos vamos a un hotel, 4 estrellas, se llama Hotel Inglaterra, queda en el centro de La Habana, lo que divide en La Habana ciudad de La Habana vieja. Ahí estamos 4 días, en este caso vamos a estar 4 días. Ahí tenemos un tour que es con un historiador cubano, que nos recorre por toda la parte histórica de Cuba. Luego de noche tenemos un show, tributo a Buena Vista Social Club, que es una banda musical muy conocida, sobre todo por una película que se hizo en el año 92. Sí. Lamentablemente mucha de esa gente ha fallecido, pero quedan algunos integrantes y se ha renovado el plantel, es un espectáculo que tiene todo incluido y es muy disfrutable. Luego, al otro día, lo que hacemos, y es muy interesante, es que una familia, amiga nuestra en Cuba, nos recibe en su casa y nos hace pasar un día lo que llamamos nosotros de vida cubana. Ah, o sea, salimos con ellos a comprar a los mercados, la comida típica de ellos, los ingredientes de las bebidas típicas, y luego vamos a la casa de ellos y vivimos como viven ellos la cotidianeidad. Cocina para nosotros, nos cuentan un poco sus experiencias de cómo se vive ahí. Y bueno, ese día es muy interesante. Y luego hay un día en el que le damos libertad a la gente. O sea, la gente no está obligada a seguir estos parámetros que nosotros marcamos. Están invitados, está incluido dentro del costo, pero la gente no está obligada a ir. Si quiere decir, voy a esta parte, no voy. No tengo ganas de ir, me gustaría ir a tal lado. Lo orientamos, mira, te conviene esto, esto y esto, nos encontramos en tal lugar, si tienes alguna dificultad, comunícate. Tenemos una persona en Cuba que le damos el teléfono para que se comunique en cualquier dificultad, para reconectarnos de nuevo y que vuelvan al hotel. Claro, claro. Y después está así la parte de, digamos, de playa, la ida a Varadero. Después nos vamos a la península de Varadero, a un hotel que se llama Melía Varadero, que es 5 estrellas, es all inclusive. Y ahí, bueno, dentro del mismo hotel hay también espectáculos, obra de teatro, espectáculos musicales, fiestas, bueno, son casi que ciudades, esos hoteles muy grandes. Y bueno, y la parte norte, y acá hay una confusión a veces que se arma con si Cuba, la parte de Varadero, es Caribe o no es Caribe. Bueno, al norte de Cuba es Océano Atlántico y el sur de Cuba es Caribe. La parte de Varadero, que está al norte, es Océano Atlántico, pero el agua está a 28, 29, 30 grados y es como estar en el Caribe. Exactamente igual, en cuanto a color y a temperatura. Y la pasada dijiste, bueno, Trinidad es una que tuvimos oportunidad de conocerla, es una ciudad hermosa, ¿no? Hermosísima. Pintoresca, de esas casas coloniales. Realmente, bueno, debería llevar un tiempito recorrerla y conocerla. Y tiene playas muy lindas cerca, si no me equivoco, ¿no? Tiene playas cerca, pero no es el formato que nosotros hicimos cuando fuimos a Trinidad. Fue más visitar la parte colonial. Claro. Es una ciudad que, si quieres, se parece a alguna ciudad del interior. Sí. Es una ciudad muy limpia, muy tranquila, que tiene muchísimas cosas para conocer. Y también hay guías locales que nos hacen recorrido. En estos viajes que tenemos planeados para ahora, debido a esa dificultad con el transporte, hemos eliminado la parte de Trinidad y Cienfuegos y nos volcamos, como les decía, a Habana y Varadero. Pero la idea siempre va a seguir siendo volver a lo que es Trinidad y Cienfuegos, si podemos sumar Santa Clara o alguna otra ciudad que no nos lleve todo el tiempo arriba de un vehículo, pero ciudades cercanas, satélites a esos dos lugares, nos gustaría volver a incluir, ni bien se restablezca todo eso. En el caso de La Habana, decías, por poner ejemplos de ese tour histórico con un historiador, ¿por dónde transcurre? Es un tour de 3-4 horas, se recorre todo lo que es La Habana Vieja, las plazas, el Capitolio, que nos queda bien cerca, que es una réplica de lo que es el Capitolio de Estados Unidos. Está eso del que nunca me acuerdo, el fuerte ese que hacen las balas de cañón. Claro, que lanzan creo que es a las 20 horas, a las 21 horas, lanzan 20 cañones. No me acuerdo en si el es, Malecón, en sí, el no Malecón. No me acuerdo el nombre del lugar, pero es un lugar muy reconocido. Turístico. También vamos ahí. También vamos a lo que es el Vedado, que viene a ser la Habana Moderna, que es donde está el Hotel Habana Libre, el Hotel Nacional de Cuba. Eran todos hoteles de la época de pre-revolución, donde Cuba en los 30, los años 40, La Habana era un centro de casinos, de bailes nocturnos, y también un lugar de un gran centro de prostitución para todo lo que era el turismo internacional, sobre todo norteamericano. Llegada la revolución, todas esas cosas fueron en muchos casos expropiadas y se transformaron en bienes estatales que se transformaron en hoteles o en otras cosas. ¿Cómo está el tema del cambio ahora? Porque se unificó la moneda, ¿no? En Cuba se aceptan lo que llaman divisa, que viene a ser dólar, euro y dólar canadiense. Está el peso cubano, ahora ya no existe más el CUC, se llama CUC. Era la moneda convertible. Era el 1-1, un CUC era un dólar, ahora se llama CUP, que tiene una tasa de cambio, creo que son 110 pesos cubanos por dólar, y eso se cambia en la que es la cadena estatal de cambio, que se llama CADECA. Pero también hay un cambio mejorado que uno puede encontrar en algunos lugares, claro. Y en ese nosotros también los asistimos, claro. para obtener. Lo que recomendamos siempre es llevar un poco de divisa y un poco de peso cubano. ¿Por qué? Porque el peso cubano uno lo puede obtener a una mejor cotización, pero cuando uno va a comprar con algunos lugares solamente aceptan dólares, paga con dólares, pero el cambio se lo dan en peso cubano a la cotización, claro. del Estado. Entonces, claro. es bueno llevar un poquito de cada moneda. Otra cosa que quiero destacar, en el precio que nosotros ponemos para el viaje está todo incluido, excepto los consumos que quiere hacer una persona de un souvenir, claro, o de un refresco que quiera tomar. El resto, a pesar de que el hotel que vamos en La Habana no es 5 estrellas, es 4 estrellas, e incluye el desayuno, nosotros incluimos los almuerzos y las cenas. Entonces casi que lo transformamos en un 5 estrellas también. Claro, cosa que la gente no tenga que llevar dinero o muy poco dinero para el viaje. Ernesto, se cierra un muy buen año y se viene un año con todo a partir de enero. ¿Qué nos puedes contar de la agencia para el año que viene? Bueno, esperamos que tenga una regularidad mayor. Nuestra idea es ir ahora en enero, hacer cada 2 meses. Marzo. Esa es la planificación ya para el año que viene. Sí, más. No tenemos las fechas exactas, claro. porque los precios de los vuelos, no de los hoteles, pero sí de los vuelos, varía muchísimo de un día al otro. Claro. Entonces nos es difícil decir en marzo vamos en tal fecha, en mayo en tal fecha, en junio en tal fecha. Sí tenemos la de enero, pero naturalmente llegado el viaje de enero ya tengamos la fecha del próximo viaje. Pero los oyentes que quieran, que estén pensando en viajar, se pueden comunicar para ir hablando con ustedes. Se pueden ir comunicando e incluso mismo con el grupo que se forma, podemos definir las fechas. Claro. De repente hay gente que quiere, mira, a mí me sirve del 8 al 15 de marzo, a mí me sirve del 9 al 16, y a mí, y bueno, y ahí vamos ajustando. La idea es esa, ¿no? Que no poner una fecha obligatoria, claro. sino tratar de amoldarnos a que todos puedan. Y en esos grupos que decías reducidos de 6, 7 personas, también incluyen esas familias que quieran viajar juntas. También. ¿Se pueden comunicar y? También, perfectamente. Perfecto. Han ido familias de 4 personas con 2 chiquilines y se van a aburrir, no sé. Claro. Capaz que La Habana se les hace un poco más pesado porque no les interesa mucho la parte histórica, pero luego en la parte de playa se divierte muchísimo. Hay que decir además, porque siempre es un elemento que se piensa, Ernesto, que Cuba es un lugar muy seguro, ¿no? Que vos podés andar. La seguridad es. Yo siempre cuento a la gente que viaja. Que la primera vez que fui, yo también me perdí en La Habana. Salí de noche a tomar fotografías para lograr contenido para las redes. Y no tenía un celular con una gran cámara en ese momento. Entonces me llevé una cámara grande, reflex, de lente intercambiable, que es una cosa aparatosa que la llevas colgada acá. Y bueno, a las 2, 3 de la mañana no encontraba el hotel y me crucé con 500 personas, 1000 personas. Y no tuve ningún problema de nada con respecto a la seguridad. Sí. Jamás, ni los turistas que fueron con nosotros, ni nada. Esto no quiere decir que estén vedados de que alguna vez pueda pasar. No existe un país donde lo no pase. Lo que sí puedo asegurar es que si alguien le quita a alguien, o sea, o robo, o lo que pase, nunca va a ser de forma violenta, sino quizás a través de algún cuento del tío que pueda pasar. Sí, pero no existen armas de fuego. En eso Cuba es un valor que tienen que defender muchísimo. Exacto. Porque es 99,999% seguro. Sí, a mí ha pasado lo mismo exactamente, andar de madrugada en La Habana Vieja, en lugares y la gente es muy correcta, además muy educada. Hay por supuesto interés de, como en todos lados, verte turista y de querer venderte cosas. Hay necesidades, claro. Hay muchas necesidades y hay gente que, bueno, es un lugar que tiene muchos turistas en muchas partes y siempre está, pero me ha pasado en todos los países del mundo. Exacto. Gente que quiere venderte algo en la calle y todo, y te camina una cuadra contigo y te va contando. Sí, sí. Pero también hay mucha seguridad policial, y cuando ellos ven que la situación se torna un poco que el turista molesta, densa, con mucha calidad o con mucha, no te decir dulzura, pero sí con mucha técnica y calidad, lo invitan a esa persona a abstenerse de seguir insistiendo. Claro. Y desde el punto de vista de lo que se puede comprar, además de cosas baratas que hay, uno por los gustos personales también hay mucho libro, mucha producción de libros que a veces en otros países no se encuentran o no se encuentran a esos precios, y también toda la parte de artesanías. Y me acuerdo en Trinidad una calle que hay todo puestos con cuadros y artesanías, que, bueno, quizás sea típico más general del Caribe, ¿no? Pero cosas muy lindas para traerse de recuerdo. Hay también, muchísimas, ¿no?, cosas. En Trinidad hay, pero en La Habana está, sí, inundado de lugares, sobre todo la calle Obispo, que vendría a ser como la peatonal Sarandí de acá, sí, sí, donde uno puede encontrar antigüedades, librerías estatales, que encontrás ediciones de una calidad increíble, sí, a precios... Bueno, yo en el penúltimo viaje me compré la Constitución cubana, que fue hecha en 3 tomos encuadernados con una calidad y que son réplicas de las escrituras a mano, de las primeras originales. Y creo que el precio fue de $1 libro, el equivalente a $1 de cada libro. O sea, se puede acceder a esa librería, tiene mucha variedad, de muy buena calidad, también de música. Exacto, objetos antiguos, cosas. Hay que tener en cuenta lo siguiente: todo lo que tenga más de 50 años en Cuba es considerado patrimonio de la isla, y es muy probable que la aduana no lo permita pasar. Ah, mirá, por si alguien quiere comprar algún tipo de objeto antiguo, claro, que entienda que, claro, en la aduana puede que lo retengan. Porque se cuida, se preserva todo. Todo el todo tema eso de 50 años es patrimonio de la isla. Mirá, vos no tenía ese dato. Pero sí, es mucho lo que vas. Además, desde el punto de vista de la música, bueno, vos decías que hay una cena yo incluida con ese tributo a Buenavista Social Club, pero Cuba es un país muy musical, ¿no? Donde en cada esquina, en cada boliche, hay un trío, un grupito, y todos cantan de una forma impresionante, ¿no? Es imposible no escuchar música, sí, no estar en una esquina de Cuba, de La Habana, en cualquier rincón que vaya, que no haya música. Sí, ya sea de un paladar, como le dicen ellos, a las casas donde sirven comidas, que son de los cubanos, un restaurante, un hotel, o la misma la gente que está escuchando en la casa. O sea, la música está presente. Y parecería que todos los cubanos cantan bien y tienen un sentido musical. Y todos saben tocar algún instrumento. Sí, sí. Porque además son educados así desde la escuela, se les estimula la formación musical también. Todos. Y tienen un oído y un gusto que, aunque no tengan formación académica, de tanta música de niño, le das cualquier instrumento y lo tocan correctamente o muy bien. Sí, sí, es así. Bueno, vamos a recordar teléfonos de contacto. No sé si en estos días paran un poco en cuanto a la atención, Ernesto, y siguen en enero, o cómo es el... No paramos. Nos pueden comunicar al 092-003-773, y la oficina está en la calle Andes 1365. Eso vamos a anotarlo, sí. Oficina 914. 1365. 1365, esquina 18 de julio. Oficina 914. Bien. Y a la audiencia de la radio también, vos decías, por supuesto, es un viaje turístico, que no está centrado, por lo tanto, en lo político, pero para mucha gente de la audiencia que se siente identificada con la historia de Cuba, esto representa una oportunidad también de acercarse, porque más allá que esté incluido, ¿no?, pueden darse una escapada por cuenta al Museo de la Revolución. Exactamente. Y por todos lados se van a encontrar con esa historia, sí, de Cuba. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, es que hay muchos de esos museos o teatros que están en remodelación, entonces no siempre están disponibles a la visita en cada viaje. Viaje a viaje, de repente están reformando el Capitolio, haciendo alguna mejora, o el Teatro Nacional, o el Museo de la Revolución, o la Plaza de los Mártires. Siempre hay constante movimiento, modificaciones, y no siempre es accesible todo. Claro, de acuerdo a cada vez que vamos, tenemos... Pero si que no hay ver una cosa y otra, siempre vas ver a poder estar. Y aunque el carácter que nosotros le damos, porque también hay gente que va, que no está íntimamente ligada a lo que es la política, es lo la propia Habana te va a inundar de lo que es política. Claro. Ahí cada uno sacará sus conclusiones y verá... Lo que La Habana le va a mostrar, pero la política va a estar presente inevitablemente. Pasan por la bodeguita también. Pasan por la bodeguita del medio, por el Floridita, que quizás sean los lugares más emblemáticos, o la postal de lo que La Habana, pero también vamos a ir a otros lugares que son más íntimos y no tan turísticos. Claro. En donde la calidad, incluso capaz que es mejor todavía. Claro. No está tan invadido de gente. Pero es más disfrutable, más autóctono, sin esquivar esos dos lugares que son muy conocidos, que obviamente que vamos tuvo siempre. Hemingway, toda esa historia. Exactamente. ¿No? Bueno, 092-00-3773, el número que les recordamos todas las las mañanas aquí con los amigos de Urutur Viajes. Ernesto, un gusto haberte conocido. Quedamos con una envidia, una tentación siempre de querer volver y ojalá se dé. Y a la gente que pueda, si hay un país que vale el esfuerzo también, con todo lo que implica de lindo un viaje, ¿no? para la cabeza, para disfrute, que se conecte con los amigos de Urutur, que ya hemos tenido muy buenas respuestas. Y reitero el agradecimiento de la radio a que ustedes hayan confiado en nosotros para difundir. Bueno, encantado que me hayan invitado, agradecido porque realmente el impulso que le ha dado la pauta que hacemos nosotros con ustedes ha sido importante. Y bueno, estoy a disposición para cuando quieran invitar nuevamente a contar sobre nuevos viajes y nuevas experiencias. Claro, y alguna vez que nos pasen alguna foto o algo para difundir en las redes también de algún viaje, tener en cuenta eso, que son los grupos reducidos, o sea sí, que sí. Si no queremos llevar mucho, más de 7-8 personas, entre claro. con 3 o 4 personas ya el viaje está armado, claro. Y hasta 7 u 8. Claro. ¿Ah? Queremos también, y una cosa que me quedó pendiente con respecto al tema del cuidado de la salud de las personas. Sí. Siempre estamos viaja gente que tiene diabetes, que es hipertensa o que tiene otras patologías. Claro. Entonces nosotros estamos pendientes de toda esa parte. Cuidar eso. Cuidando eso. Para que puedan disfrutar. Bueno, tú estabas comentando, una señora viajó con nosotros, tenía problemas del azúcar y estábamos encima de ella continuamente. Incluso la llevamos a que se tomara los niveles de azúcar. Claro. Es muy difícil ir a un 5 estrellas, solo inclusive, y no excederse. Claro. En algún tipo de comida, claro. Azúcar. Entonces, claro, tenemos que estar pendientes de esa parte. No le podemos decir, no, usted acá tiene que comer dieta azúcar. Rigurosa. Pero vamos a controlarla. Está previsto, tenemos un policlínico acá, tenemos la primera policlínica del hotel. Claro. O sea, la asistimos continuamente, cómo se siente, cómo está. Y cualquier dificultad que haya, nos tomamos un taxi y nos aseguramos de que está bien. Claro. Recién claro. Ahí. Todo eso está previsto. Nos quedamos tranquilos. Muy entonces, bien. Un valor agregado para que la gente se sienta cómoda para ir. 29 de enero, tengan en cuenta la fecha para acercarse a Urutur. Gracias, Ernesto, de vuelta y vamos a seguir conversando en el 2024. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, un saludo a todos.